llevándose la pelota para River. Mauro Díaz, la tiene Díaz, Díaz que la pone para Ferrari, un poquito más de acción, River, la tiene Ferrari, Ferrari para Canales, Canales para Franchino, tiró, ¡gol! Facundo, a Franchino, que bien Canales, le pedíamos un poco más de acción a River, la jugada empezó con el Loncho Ferrari, siguió en Canales, que metió un pase perfecto para la decisión de a Franchino, de Facundo a Franchino, apuntado desde hace tanto tiempo desde esta cabina, el pibe la clavó arriba, en el ángulo izquierdo de Miglione, a los 29 minutos gana River, jugaba feo, hace un gol lindo, River 1, San Lorenzo 0. Es que el fútbol es chino. Había pateado una vez al arco, una chilena de Funes Mori a los 5. Explotó todo River. Ferrari siempre con decisión. Canales, el mejor de River, de espalda. A Franchino entró en esa posición, adelante de Ahumada y definió. Gana River 1-0.